una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de la siempre bella y linda, nuestra nueva directora. ¿Ah, qué te pareció eso? Nuestra bella y siempre linda, Enza García. No estoy buscando puestos. Oíste, Enza, cariño. Bueno, quien les habla, Vladimir Quintana en los controles, Iván McGregor. Así que bueno, de nuevo, muy, muy, pero muy buenas tardes con ese espíritu victorioso, porque como sea, seguiremos siendo alegres y felices en esta lucha contra la tristeza y la muerte. Hoy de una, nuestro invitado, o nuestro compañero, porque no es invitado, compañero de la Biblioteca Nacional, el profesor Luis Guerra, profesor de Historia, Geografía e Historia. Geográficamente hablando, ya que nos encontramos en el norte, en el mero norte, porque la Plaza Bolívar es el punto donde se mide, ¿no? Los puntos cardinales aquí en Caracas, estamos en el norte, a la falda del Guarayra Repano, donde está Alba Ciudad. Bueno, buenas tardes, profesor Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo Vladimir. Tiene cara de victorioso. Por supuesto. Como sea, somos victoriosos. Como sea, somos victoriosos. Y este próximo domingo estaremos celebrando a lo grande nuestra gran victoria por continuar este proceso revolucionario. Claro, profesor, hay una cosa que nosotros hemos venido conversando de hace bastante tiempo en Biblioteca Nacional, y es parte de esa campaña que tiene el gobierno bolivariano, que tiene una nueva etapa ahora con el pueblo que lee, no come, cuento. Y es la necesidad de inculcar la lectura y cómo el venezolano y la venezolana no hemos venido haciendo de los libros. De hecho, los grandes esfuerzos en las publicaciones, el aumento de las editoriales, de las librerías del sur, el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas a lo largo y ancho del país. O sea, que el acceso a la lectura está más que garantizado y cada día se fortalece más. Pueblo que lee no come cuento. Pueblo que conoce su historia sabe cuál es su presente y proyecta su futuro. De allí, la otra consigna, que como sea, seremos alegres, como sea, vamos hacia la paz, como sea, vamos a triunfar en lograr la mayor suma de felicidad posible con el legado de nuestro gran comandante Simón Bolívar y que lo continuó el comandante Hugo Chávez. ¿La lectura en este proceso electoral tiene alguna importancia? Muchísima importancia, amigo, camarada Vladimir. La lectura es lo que hace el hombre sabio, es lo que hace el hombre humilde también. Y la lectura es lo que da el conocimiento. Y un ser humano con conocimiento, pues, sabe qué es lo que va a hacer el 6 de diciembre. Bueno, y como estamos hablando de lectura, aquí nosotros tenemos un libro que lo queremos recomendar. Se llama Siconoca, el enemigo. Y es un libro que viene de las luchas revolucionarias del pueblo de Mozambique. Y para ello el significado de Siconoca, serían dos palabras, Siconoca, que es el chico malo, ¿no? Ellos lo llaman Siconoca, el enemigo. Y ese chico malo es el chico malo que todos llevamos por dentro, porque venimos de una formación capitalista, venimos de una cultura capitalista que tanto luchó el comandante y siempre lo decía, ¿no? Que teníamos que erradicar esos vicios y lacras heredados de la educación y de la cultura capitalista. Este libro se lo recomendamos. ¿Cuánto cuesta? 35 bolívares en la librería del sur. Es del editorial El Perro y la Rana, colección Armando Reverón, serie Fantomas. Y en una de sus partes nos dice: el marco de la lucha de clases ocurre en todas partes, en las fábricas, en las escuelas, en los pueblos, en las casas. En todas partes se comprueba la confrontación entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas reaccionarias. Aquellos que en esta confrontación defienden los intereses del capitalismo y del imperialismo se identifican con la figura del Chiconoca. Como tal, ellos deben ser sujetos a una vigilancia revolucionaria, detectados, combatidos y neutralizados. Sin embargo, hay personas que todavía no entienden el verdadero sentido de la palabra Chiconoca. La usan en cualquier momento, en cualquier situación. Así, se le llama Chiconoca al pasajero que, en un autobús, involuntariamente empuja o pisa a cualquier persona. Al empleado del café, que sin querer derrama un vaso en la taza, etc. La utilización abusiva de la palabra Chiconoca lleva a su tergiversación, pierde su sentido político y se convierte en un término utilizado para lo que sea, sin un objetivo preciso. Debemos combatir esta tendencia. Debemos saber definir al enemigo de una forma clara, saber identificar quién es realmente el Chiconoca, el enemigo interno. Y el Chiconoca se define por su comportamiento, por su manera de vivir. Incluso cuando él se le coloca la ropa de un revolucionario e intente mostrarse como un militante activo y dedicado, sus acciones, al ser profundamente analizadas, revelan su verdadera naturaleza de agente del imperialismo y de la reacción internacional, de enemigo de las masas trabajadoras. O sea, que está el Chiconoca, y lo que nos explican aquí los compañeros de Mozambique lo podemos llevar a la propia experiencia cuando nosotros utilizamos por demás el término de bachaquero. Un empleado público, usted mismo profesor, yo lo he visto en una cola ahí en los chinos comprando papel higiénico y uno echando broma, le dice, ¿qué pasó? ¿Estás bachaqueando? Resulta que no, bueno, tú estás adquiriendo un producto de primera necesidad que lo necesitas en tu casa, pero entonces empezamos con la distorsión de la palabra que identifica a lo que están haciendo mal a la población, porque el bachaquero es el acaparador, es el especulador, es el traidor que acumula todo lo que pueda para venderlo mucho más caro o simplemente tenerlo a la mano para sus amigos, para su círculo, para su entorno, en detrimento de la gran población. Ese es el verdadero bachaquero. Y aquí los compañeros de Mozambique nos dicen entonces que debemos tener mucho cuidado y el resguardo del significado de las palabras para que no pierdas un contenido. Ah, bueno, me están haciendo señas porque ahorita el comandante presidente obrero se encuentra en el estado Lara. Y bueno, tenemos que pasar entonces a escuchar al comandante obrero. Y bueno, los dejo entonces con Nicolás Maduro. Hasta la próxima, ¿será? La próxima semana estaremos aquí contentos y victoriosos como sea. Profesor, saludos rapidito. Ok, muchísimas gracias. Espero que todos acudan el 6 de diciembre a cumplir con ese deber democrático que tenemos todos los venezolanos. Y por supuesto, como dice Vladimir, la próxima semana estaremos aquí celebrando. Y combatiendo a los Chiconoca. Vamos entonces, Iván, con el presidente obrero, Nicolás Maduro, desde el estado Lara. Miren. Esta es la línea central donde están las cámaras, donde nos ven allí en sus casas. Las banderas que están aquí en la línea central, si se ponen un poco a un lado mejor, para que puedan los compañeros camarógrafos hacer su trabajo. Aquella bandera azul, compañero, un poquitico para acá, por favor. Un poquito para acá, por favor. No bajes la bandera, ponte un poquito para acá nada más. Porque ahí estás tapando totalmente el tiro de cámara. Igual aquí. Vamos a ver el rugido. Ya hablaron las mujeres. Ya hablaron los jóvenes. Vamos a ver los hombres, pues. Vamos a ver el rugido de los hombres. ¿Dónde están los hombres del estado Lara? El pueblo unido. Más el estado Lara, tierra bendita, tierra hermosa. Veníamos desde Yaracuy por la autopista, recorriendo los caminos por allá, Chivacoa, Yaritagua, y cuando ya se visualiza el estado Lara, Barquisimeto, qué hermoso se visualiza ya. En una colina alta se visualiza la imagen del monumento a la paz que estamos construyendo a la Divina Pastora. Le pido a la Divina Pastora luz, bendiciones para la paz y la prosperidad del pueblo de Lara y del pueblo de Venezuela. ¡Que viva la Divina Pastora! ¡Qué monumento tan hermoso se levanta ya para ustedes! Eso es un regalo para ustedes. Es un monumento para la paz. Y hablar de paz es hablar de justicia, de igualdad, de amor. Es hablar de solidaridad. En los próximos días, la próxima semana quizás, invito al pueblo del estado Lara a que subamos a la colina de la Divina Pastora y juntos, en paz, abramos las puertas del monumento de la Divina Pastora como un gran regalo de Navidad al pueblo del estado Lara, al pueblo del occidente del país. Los invito desde ya a la inauguración oficial la próxima semana, después de las elecciones. Será un sitio de encuentro espiritual, como yo creo que debe ser. Ese lugar hermoso que les regalo a ustedes. Saludo por aquí a la izquierda. Miren todas las mujeres que hay por allá. Todas las manos que se levantan. Y allá en el fondo del bosque de brazos, un retrato de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Allá en el bosque de brazos. Se desbordó todo esto aquí. Veníamos por las calles de Barquisimeto y veíamos marchas por aquí y por allá. A las comunas vencedores de Carorita, un saludo. Un saludo a los trabajadores y a las trabajadoras de Lara. Un saludo a las misiones y grandes misiones. Un saludo al gran polo patriótico. Partido Comunista de Venezuela, a Tupamaro, Alianza para el Cambio, a Podemos, Redes, al MEP, al Comando Bolivariano de Telecomunicaciones, al Colectivo Socialista Luisa Cáceres de Arismendi, al Colectivo de Luchadores de Sávila, Urquía, Huesca y Puro, al colectivo de la Indiana Soto, al Partido Socialista Unido de Venezuela y a la UVC. Cantar la consigna. A vencer, hemos venido a vencer. Nacimos para vencer. Hemos venido de inaugurar, queridos compañeros, compañeras, camaradas. Hemos venido desde Yaracuy. La almirante en jefa Carmen Meléndez me llamó. Yo iba saliendo de Yaracuy y me dijo: presidente, aquí está el pueblo de Lara desbordado. Aquí están los estudiantes, la juventud, los trabajadores, las campesinas, los campesinos. Y yo le dije: bueno, almirante en jefa, próxima diputada de la República, yo quiero ir a ese acto, yo quiero ir a Barquisimeto, me vine manejando y aquí estoy en Barquisimeto, al lado de este pueblo, rojo, rojito, como la esperanza, como el crepúsculo. Quiero saludar y felicitar a estas mujeres, a estos hombres, a esta juventud. candidatos y candidatas de la patria, quiero felicitarlos por todo lo que han hecho. Han ido a recorrer casa por casa, barrio por barrio, y los compromisos que ellas y ellos han asumido son compromisos que yo asumo con ustedes viejitos para sus pensiones. Son compromisos que yo asumo para la construcción de las viviendas que necesita el Estado Lara. Son compromisos que yo asumo para la reparación, reurbanización de los barrios y los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Son compromisos que yo asumo con los estudiantes para entregarle a toditos sus tabletas, sus tablets. Los compromisos que ellas y ellos han asumido son compromisos que yo asumo con los transportistas, con los taxistas y con todos los trabajadores del volante. Son compromisos que asumo con los productores del Estado Lara, con los empresarios, con los trabajadores, para levantar la economía regional, para construir una nueva y poderosa economía regional y local, para traer inversiones cada vez más productivas al campo, a la ciudad. Quiero saludar a uno por uno, a una por una. Pon un poquito la bandera hacia la izquierda, por allá, a la derecha, por allá, para que ellos puedan hacer su trabajo. Igual tú baja un poquitico la bandera. Quiero saludar y que le demos un aplauso a los candidatos por lista. Carmen Meléndez, William Gil, Ana Salas, Elán Pacheco. Experiencia y juventud. Calmen la marea, calmen un poquito la marea. Al terminar de hablar me quedo hablando con ustedes aquí. ¿Está bien? Calmen un poquito la marea. Vamos a... Igualmente quiero saludar a los candidatos del Circuito 1. Yanis Agüero, juventud, juventud, divino tesoro. Alexander Torrealba, Linda Amaro, Rafael López, el negro Rafael Uzcategui, David Freite, el padre Freite está donde, deme la bendición, padre Freite, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Divina pastora, nos mandaste este sol hermoso, llegamos en medio de la lluvia y fíjense ustedes, ha salido este sol maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios. ¡Una bulla por el sol! Circuito 2, compatriota, camarada Julio Chávez, Germán Ferrer, Andrés Álvarez. Circuito número 3, Naudi Ledesma, Andrade, María Silva y Lenis Castillo, la juventud, las mujeres. Esto es algo gracias a la revolución. Mujer, mujer, mujer. Por primera vez llevamos la mitad de nuestros candidatos y candidatas, por primera vez en la historia, son mujeres que van al poder, que van a las grandes ligas de la Asamblea Nacional. ¿Gracias a qué? A la revolución bolivariana. Mujer, ¿ustedes van a votar por las mujeres? ¡Ah, mujer! ¿Quieren que les cante la canción? Ustedes se la saben. Mujer, vamos a ver si sale la voz. Mujer, mujer, déjate querer como yo te estoy queriendo. Yo no sé por qué motivo, ay, por qué motivo me tienes aquí sufriendo, mujer, déjate querer. ¡Que vivan las mujeres de la patria! ¡Que vivan las candidatas! ¡Que viva la almirante en jefa! Bueno, venimos con impregnados del amor del pueblo de Yaracuy. Volcán de fuerza popular. Fíjense ustedes, hoy inauguramos la planta de autobuses más moderna y más poderosa de América Latina y el Caribe, aquí mismo en el occidente del país, en Yaracuy. De allá venimos. Venimos de echar a andar esa planta de autobuses. Ahora los autobuses que van a venir a Transbarca, que van a venir al sistema de autobuses en todo Estado Lara, van a salir de nuestra propia fábrica venezolanita, aquí en Yaracuy. Aquí están los muchachos de la OVE. OVE, OVE, OVE, OVE. ¡Qué bello se ve esta avenida plena de hombres y mujeres de Lara! ¡Qué bello se ven estas banderas multicolores, multicolores! ¡Que dicen que estamos juntos, que estamos unidos, que estamos abrazados! ¡Qué bello se ve ese retrato de nuestro comandante Hugo Chávez ahí, mirándonos con su mirada de patria! ¡Que viva Chávez por siempre! Venimos con la fuerza de Yaracuy y llegamos a Lara y encontramos este huracán de amor, este huracán de pasión bolivariana. Lara, así lo creo, Lara se ha puesto de pie de nuevo y vamos a una gran victoria el próximo domingo en este estado, Lara. Próximo domingo en Lara gana. El próximo domingo en Lara gana. En Lara y en toda Venezuela. Esto es un huracán, así son los huracanes, ¿ves? Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Es muy importante el triunfo del domingo. Mujeres, hombres, pónganse aquí al frente conmigo, a mi lado. Es muy importante porque de eso depende la paz. Depende la estabilidad del país. Depende la continuidad de cada misión, de cada gran misión. Ustedes saben lo que pasó ayer. Ustedes saben lo que pasó ayer. ¿Quieren que se les cuente? Ayer, la Asamblea Nacional, ayer, escuchen esto, discutió la ley de presupuesto para el año 2016, el presupuesto. En ese presupuesto, muchachos de la OVE, escúchenme, en ese presupuesto van los recursos para las escuelas y los liceos. Escuchen, escuchen, escuchen. Estoy reflexionando. En ese presupuesto va el dinero para las universidades. En ese presupuesto va el dinero para el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para el pago de los salarios y beneficios laborales de todos los trabajadores del país. De la administración pública, pues. En ese presupuesto va el dinero para la salud, para las misiones sociales. Va el presupuesto para las viviendas. Y gracias a Dios, a que tenemos la mayoría bolivariana en la Asamblea Nacional, ayer se aprobó el presupuesto 2016 y garantizamos que el año 2016 vaya por un rumbo de trabajo. Pero ustedes saben qué hizo la derecha. Ustedes saben qué hizo los diputados de la derecha. Votaron en contra del presupuesto 2016. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? ¿Pueden volver esos diputados a la Asamblea? Asamblea Nacional como instrumento de estabilidad para apoyar los planes para el pueblo. La derecha, en vez de buscar soluciones y ayudar a que el país prospere, la derecha sabotea cada vez que puede y donde puede, sabotea el desarrollo de la vida social y económica del país. Ustedes han sido víctimas de la guerra económica, ¿verdad? Fíjense lo que hice yo ayer en Guarena. Yo iba pasando por un automercado de estos grandotes. No voy a decir el nombre. Y me paré. Y había, permiso por aquí. Voy a hablarle a ustedes aquí. Yo iba pasando por un automercado de estos famosos. Y tenían la puerta cerrada, escúchenme. Y yo mandé a investigar qué pasaba. Resulta que el automercado estaba full producto. Pero que el gerente había recibido la orden de cerrar las puertas para hacerlo sufrir a ustedes, para hacer sufrir al pueblo. Yo llamé al ministro del Interior y le di la orden. Me manda una comisión del SEBIN y me lo mete preso inmediatamente. Así se hizo. Allá está preso en el SEBIN. Ahí está preso en el SEBIN. Y hoy pregunté, aló, Guarena, ¿cómo está el automercado grande este? ¿Hay cola? ¡Se acabó la cola! ¡Están vendiendo normal! Yo vengo a pedir apoyo a ustedes. Yo venía ahorita por la autopista y vi otro negocio de esto. Vamos a hablar por allá para saludar por aquí a la izquierda. Yo venía por autopista ahorita manejando de Yaracuy. Y pasé por uno de estos automercados famosos, grandotes. Me paré. Mandé a averiguar. Tenían como 100 personas sufriendo afuera. Tienen full productos adentro. Pero ellos aplican la técnica de hacer la cola para hacer sufrir al pueblo y para crear más cola. Porque el que pasa por ahí, al ver que hay una cola, se para para ver qué pasa. Es una técnica psicológica que aplican estos bandidos, estos burgueses, palabra cierta. Hice lo mismo, compañeros, compañeras, almirante en jefe. Pasé por allí y acabo de mandar al SEBIN a detener al gerente que tiene el pueblo haciendo cola. Y donde veamos gerente que ponga de hacer cola al pueblo, preso tienen que ir. Justicia, justicia. Mano dura, ustedes me van a acompañar en poner mano dura. Bueno, por favor, la pancarta la pueden bajar, que no se puede transmitir. Por favor, por favor, por favor, por favor, bajen aquellas banderas, por favor, porque hay mucha gente en sus casas también. Miren este río humano para allá desbordado. Miren, vamos a hacer una ola desde aquí. A la cuenta de aquí para allá. La ola bolivariana. Pendiente, camarógrafo, ponte las pilas ahí. Ahí está el camarógrafo. Si yo fuera tú, agarrar la cámara aquí, mira. Presta para que vea, presta, suéltala. Aquí, mira. Aquí. Aquí la pusiera, ¿ves? Dale, pues. Vamos a hacer la ola. ¿Están preparados todos? Empezamos de la tarima para atrás. La ola bolivariana, que la vean en China, que la vean en México, que la vean en la India, que la vean en África. A la una, a las dos, a las tres, la ola bolivariana. ¡Qué hermosa fuerza de aquí para allá! Vamos a hacerlo otra vez, más fuerte, pero van a gritar más duro. Y levantan los brazos. Camarógrafo, ¿estamos listos? En sus marcas. A la una, a las dos, a las tres, la ola bolivariana que crece. Pero yo les digo algo. Necesitamos, por la paz del país, por la estabilidad de la patria y para avanzar y superar la guerra económica, Necesitamos una gran victoria electoral el próximo domingo 6 de diciembre. ¡Una victoria admirable! ¡Una victoria perfecta! Necesitamos, y vengo a pedirle a ustedes, necesitamos construir una victoria perfecta, una victoria espléndida del pueblo de Chávez, de la patria de Bolívar. ¿Y cuál es la forma de construirla y asegurarla? Con el 1 por 10, el 1 por 10. Hay una consigna que dice, con el 1 por 10 a ganar otra vez, con el 1 por 10. En la familia. Un saludo al movimiento de cristianos evangélicos. ¡Ora! No podemos perder un día. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Se cumplen 13 años que un día como hoy arrancó el paro petrolero, el sabotaje a la industria petrolera. Levanten las manos los que se acuerdan del sabotaje petrolero. Se acuerdan todo lo que nos hicieron sufrir. Nos quitaron todo. Durante 4 meses, sin gasolina, sin querosén, sin nada. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? La misma derecha. Hace 13 años, un día como hoy. Por eso, con esta fuerza acumulada, con esta experiencia política, con esta fuerza moral, ética, espiritual que tenemos en la patria, ha llegado la hora, Venezuela. Ha llegado la hora, Lara. Ha vuelto la hora, Lara. Ha vuelto la hora de la victoria para el Estado, Lara. Roja, rojita, Lara. Buena, bonita. Victoria bonita de Lara. ¿Quién gana en Lara el domingo? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Levanten la mano los que se van a ir a votar a las 5 de la mañana. Con el toque de la diana. Todos a votar por la patria. ¡Pueblo patriótico, Simón Bolívar! ¡Vamos, Lara! ¡Vamos, Lara! ¡A la carne de Lara! ¡A la carne de la victoria! We'll be right back. visita del presidente Nicolás Maduro en este gran cierre de campaña con los candidatos y candidatas de la patria. Bueno, muy contenta. Estamos emocionados porque vino nuestro comandante presidente a darnos el respaldo a todos los candidatos y candidatas de la patria en este evento tan maravilloso donde el huracán del pueblo de Lara salió a la calle. Aquí está desbordada la avenida Corpahuaico. Esto es una demostración que el pueblo de Lara, mira, está con la moral muy alta, está moralizado. Y eso nos contenta demasiado porque hemos hecho el trabajo para esa victoria que vamos a obtener el 6 de diciembre. Yo creo que aquí hay una demostración de pueblo, una demostración de pueblo alegre, una demostración de pueblo que está preparado para cumplir la tarea ese 6 de diciembre. Tú lo ves, mira, una emoción muy grande de ese huracán de pueblo desbordado en el estado Lara. Almirante, el presidente de la República hacía un llamado a afinar estos días que quedan, ese 1x10 ya está listo, ya está preparado el pueblo de Lara. Sí, es muy importante. Esa es la clave. El 1x10 es la clave. Y el pueblo está preparado. Estos días que nos quedan, vamos a revisar, a seguir trabajando, que la gente ya está preparada. Pero hay que seguir insistiendo de cómo debe votar. Por cualquier partido de la fuerza revolucionaria, seleccionar todo. Seleccionar todo es la orden y así vamos a lograr la victoria perfecta, toda la fuerza revolucionaria, junta, unida y trabajando como una sola fuerza chavista que va a llevar el triunfo el 6 de diciembre. Bien, muchísimas gracias, eran palabras de la candidata al gran polo patriótico por el voto lista, Carmen Meléndez, quien por supuesto hacía ese llamado a todo el pueblo venezolano y por supuesto al pueblo larense a mantenerse desplegado y por supuesto activarse ya finalmente con el 1x10 para garantizar la victoria perfecta el próximo 6 de diciembre. Nosotros con esta información devolvemos el paso al estudio. Adelante. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. voz también se escucha. No te confundas, sigamos en la pelea. Que la asamblea la ganamos como sea. Para asamblea como sea. Por Bolívar. Para asamblea como sea. Por Hugo Chávez. Para asamblea como sea. Por nuestros hijos. Para asamblea como sea. Por ti mismo. Para asamblea como sea. Vamos todos. Para asamblea como sea. Hombres y mujeres. Para asamblea por como Venezuela. Sea. Por Venezuela. Para asamblea como sea. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 3 y 51 minutos. Michael, ellos no ligan para gente. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en el Teatro Bolívar, ubicado en pleno casco histórico de la ciudad capital, donde el día de hoy los cineastas venezolanos se pronunciaron en respaldo y apoyo a los candidatos y candidatas de la patria de cara a las próximas elecciones del 6 de diciembre. Escucharemos palabras de Freddy Ñáñez, jefe de la Comisión de Cultura del Comando de Campaña Bolívar Chávez. Agradecer a los medios de comunicación la concurrencia a este evento de trascendencia para el destino político del país. Nada más y nada menos que los cineastas y las cineastas de la patria se pronuncian dándole el espaldarazo a este proyecto político que llegó para dignificar a los cultores, a las cultoras y al pueblo venezolano. Por primera vez en la historia de la República, una constitución no solo habla de la palabra cultura, sino que la impone como derecho social. Es por ello que artistas de distintos gremios se han estado pronunciando, dándole el espaldarazo a la continuidad de este proyecto político para la Asamblea Nacional, constituirla como un músculo más de la revolución y seguir afianzando leyes y reglamentos que hagan mucho más eficiente la gestión del Estado en materia cultural. Vamos a recibir entonces a este grupo de compañeros y compañeras que van a leer el manifiesto de apoyo a los candidatos y candidatas de la patria. Leo el manifiesto que se hizo circular y que fue construido, digamos, con el aporte colectivo de los que estamos acá presentes y de otros muchos más y otras muchas más. No pueden estar presentes acá, pero que igualmente son firmantes del documento. El documento tiene por título Cine en Revolución. Voy a leer el primer párrafo y una lista mínima de logros y luego podemos reflexionar y responder preguntas. Nosotros y nosotras, cineastas independientes y revolucionarios, afirmamos que el proceso bolivariano ha significado la democratización del audiovisual en el país y ha contribuido con la diversificación de nuestra imagen cultural y con la lectura y rescate de nuestra historia. Ha promovido la formación de nuevos y nuevas productoras de contenido audiovisual, ha financiado gran parte de las producciones y ha legislado en torno al tema audiovisual, generando más garantías y estímulos a la producción. El comandante Chávez fue directamente un dínamo fundamental de muchos de esos cambios, y esos cambios, después de la partida física del presidente Chávez, han continuado ocurriendo. No se ha detenido este proceso de crecimiento del cine nacional y de la producción audiovisual en general. Seis factores han marcado el fortalecimiento del cine venezolano. El primero es el incremento en el número de pantallas para el cine nacional en todo el circuito de exhibición privado y público. El segundo es el incremento y la diversificación de los sujetos productores de material audiovisual. El tercero es el incremento en los espacios y centros de formación. Mayores ejemplos de eso es el programa de formación en cine, Cine en Curso, que tiene procesos de formación en todo el territorio nacional. El cuarto es el incremento del número de publicaciones relacionadas al quehacer audiovisual. El quinto, la creación y reforzamiento de fondos de financiamiento estatales para la producción audiovisual, y a esto habría que agregar además la creación de una institución propiamente dedicada a la producción de cine, que es la Villa del Cine, y el crecimiento exponencial de los espectadores de cine venezolano. Todo esto estamos convencidos y convencidas de que se ha logrado en gran medida gracias a la ley de cine que se aprobó en este lapso de la vida nacional, y estamos convencidos de que para que continúen profundizándose estos logros y ampliándose este proceso de democratización del cine nacional y de la producción nacional, es necesaria la aprobación de la segunda reforma a esta ley de cine, que solo será posible si la conformación de la Asamblea Nacional, que va a definirse este 6 de diciembre, es mayoritariamente favorable a la Revolución Bolivariana, a los candidatos del proceso político que hoy en día lidera el presidente Nicolás Maduro. Bien, escuchamos palabras en primera instancia de Freddy Ñáñez, jefe de la Comisión de Cultura del Comando de Campaña Bolívar Chávez y presidente de Fundar. Luego lo presidió el documentalista Eduardo Viloria Daboín, quien leyó el manifiesto ejecutado por todos los cineastas. Vale destacar que esta actividad se realizó a favor de la paz y la continuidad de la Revolución Bolivariana, única fuerza política que crece y se fortalece en el país, que en los últimos 16 años ha consolidado una institución cultural que ha democratizado el acceso a la educación, al saber y al cine. Con esta información despedimos este avance informativo. Alba Ciudad 96.3 FM reportó para ustedes James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. El siguiente programa